Noguet. Tiempo ahora para su información local. Tiempo de información cercana, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Hoy en nuestro avance en titulares, en la entrada de este espacio informativo que dedicamos a lo cercano, dos asuntos. Una primera instancia en clave de previsiones. Ya lo conocen, en la tarde de hoy, la visita de Cayo Lara, del coordinador federal de Izquierda Unida, en un acto público en la Casa Municipal de la Cultura. Estamos en plena etapa preelectoral, la campaña electoral de las elecciones autonómicas se abre el próximo viernes, pero es sin duda intensa la actividad de los diferentes partidos políticos, nuestra ciudad concretamente. La tarde de hoy, ese acto público con la presencia de Cayo Lara, también junto al candidato número uno de la coalición al Parlamento Andaluz por Jaén, Juan Serrano, y de la coordinadora local, Juanica Zorla y María Arratia, concejal de la formación en el Ayuntamiento de Jodar. Y también con ese extraño suceso de la madrugada del domingo en Bedmar, que acababa con un hombre detenido, acusado de un intento de agresión sexual y secuestro, y una joven de 17 años que se arrojaba en marcha de su vehículo de este acusado por precisamente temor a esa agresión. La menor de Bedmar, herida en el incidente, ha denunciado un intento de agresión sexual. La joven resultó herida con diferentes contusiones y abrasiones al lanzarse en marcha del vehículo, en el que, según fuentes consultadas, el crimen fue introducida contra su voluntad. Fue atendida en el Hospital San Juan de la de Úbeda y se encuentra en casa. Los hechos tenían lugar en la madrugada del domingo sobre las 4, cerca del polígono industrial de Bedmar, una zona habitual de práctica del botellón, cuando al parecer el detenido, con el vehículo estacionado con la música en volumen muy elevado en la zona, fue increpado por la joven, que le combinaba bajar el volumen, momento que este aprovechó, según su versión, para introducir en el vehículo y salir en marcha en dirección al municipio vecino de Jimena. La joven se arrojaba ante el temor de ser agredida sexualmente del vehículo en marcha. La Guardia Civil, que recibía numerosas llamadas de testigos en el polígono, detenía a los pocos minutos al presunto autor, Manuel LV, de 50 años, natural de nuestra ciudad, con amplio historial conflictivo y delictivo. El sospechoso se resistió a la detención, se negó a las pruebas de alcoholemia y drogas, aunque con posterioridad se le han practicado y confirmó que dio positivo, y se le imputan delitos de intento de agresión sexual, lesiones, detención ilegal y delito contra la seguridad vial. Pues ya saben, ese suceso en la madrugada del domingo, desde luego, escabroso. Pues con esos datos vamos a entrar en más asuntos también en la actualidad informativa del día, pero como es habitual, como es costumbre, también el tiempo. Buenas tardes. Durante esta tarde se mantendrá el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén. Pocas nubes y unas temperaturas que hoy suben. Máximas que rondan los 22 grados en Jaén, Andújar y Linares, 20 en Alcalá la Real, 19 en Villacarrillo y 18 en Úbeda. Sopla viento flojo del oeste con algún intervalo de viento de dirección variable. Mañana martes se mantendrá el cielo poco nuboso. Tan solo encontraremos algún intervalo de nubes altas. Aún así, no se descartaría alguna precipitación débil y dispersa en las sierras de Cazorla y Segura. Serían a partir de la tarde. Las temperaturas sin cambios, tan solo las mínimas esta noche podrían subir algo. Esperamos, por ejemplo, esta noche mínimas de 12 grados en la capital y máximas mañana sobre los 22 en Jaén, 23 en Andújar y Linares, 20 en Alcalá la Real, 19 grados en Villacarrillo y 18 en Úbeda. Soplará viento flojo de dirección variable, pero tendiendo a la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología que complementamos con lo local. 21 grados centígrados de temperatura ambiente en este momento en nuestra ciudad, pues prácticamente primaveral, cielos completamente despejados, la tónica que se espera se mantenga durante las próximas horas y las primeras también de mañana. Quinta Esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. como lo oyes. Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jódar. Teléfono 953-78-5148. Hora 14 Jódar. Con Javier López. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jódar, sintonía de la cadena SER, más allá de esos asuntos que nos apuntábamos en primera instancia en titulares, también hay otros datos en clave informativa que sobrevuelan el panorama de actualidad en estos días, concretamente esa rebaja, la reducción de 35 a 20, el número de jornales necesarios para la percepción del subsidio agrario y de la renta agraria, un dato que, bueno, tiene mucho satisfecho al gobierno, al Partido Popular, no tanto a otras fuerzas en la oposición que insisten en que ha llegado tarde esta medida y que es incompleta. En cualquier caso, la medida, según datos del Ministerio de Empleo, va a beneficiar a 56.000 trabajadores campo, 52.200 en Andalucía y 3.800 en Extremadura, que están afectados por la sequía. En Jaén beneficiará a cerca de 15.000 jornaleros. La medida, dice el Ministerio, es fruto del diálogo con las organizaciones agrarias y con los sindicatos. La ministra subrayaba el valor de esta rebaja de pensiones, de peonadas. Y es la reducción de peonadas de 35 a 20 peonadas para que ningún trabajador del campo jiennense ni andaluz se quede sin las prestaciones a las que tiene derecho, que son la renta o el subsidio agrario. Por tanto, hoy hemos acometido esa medida porque la cosecha, como saben muy bien, en Jaén ha sufrido con la sequía y ha bajado bastante la producción de aceite en el último año. Hemos hecho lo que debíamos de hacer. Palabras de la ministra Fátima Báñez, del Partido Popular, satisfecho, decíamos, con la aprobación de esta reducción. Quiero valorar de manera extraordinariamente positiva lo que significa el anuncio hecho por la ministra Báñez de la rebaja de las peonadas de 35 a 20. Una vez más, el Partido Popular es el partido del olivar, es el partido del campo jiennense y es el partido extraordinariamente comprometido con el presente y el futuro de nuestro cultivo milenario. Palabras del presidente de los populares de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, no lo ve así, el secretario general del Partido Socialista en Jaén, Francisco Reyes. El gobierno de España llega tarde una vez más, aunque parcialmente responde a una de nuestras demandas. Entendemos que si hay jornaleros andaluces que no consiguen las 20 peonadas, no pueden quedarse sin prestación por desempleo. Y creo que ese tiene que ser un compromiso del gobierno de España y que la ministra tiene que decir esta tarde cuando venga a Jaén. Y por supuesto también tendrá que pronunciarse sobre algo que sigue siendo fundamental para nosotros, la necesidad de un plan de empleo extraordinario para Andalucía, y especialmente por lo que supone en Jaén con la cosecha de aceitunas que hemos tenido, y algo que no le cuesta dinero al gobierno, que es que las peonadas, que los jornales que den los ayuntamientos sirvan también para el subsidio y para la renta agraria. En las declaraciones de Francisco Reyes, precisamente en la espera de esas palabras de la ministra que podíamos escuchar hace un instante, valorando esa reducción de peonadas aquí en la provincia de Jaén, precisamente el secretario general de los socialistas jienenses, Francisco Reyes, que valoraba de esa manera de desconocimiento, decía profundo desconocimiento, el anuncio que en su programa electoral ha realizado Podemos en torno al futuro del PER, una lectura que hacen los socialistas de, dice, recuperación del discurso de la derecha pura y dura, tras ese anuncio que entiende el Partido Socialista, significa la eliminación del plan de empleo rural conocido antes como PER, en la EPSA. El secretario general de los socialistas exige a Podemos respeto en esta cuestión, le recuerda que ese dato, el PER, fue un paso histórico para los derechos de los trabajadores del campo y le informa que el sector andaluz ha hecho un tremendo esfuerzo de modernización, comercialización y de calidad, lo que ha permitido liderar las exportaciones en España. Acusa a Francisco Reyes a Podemos de mostrar un profundo desconocimiento de la realidad andaluza de hacer anuncios de ese tipo en cuanto al futuro del PER. Palabras de Francisco Reyes. Podemos demuestra una vez más un absoluto desconocimiento de Andalucía, del campo andaluz y de los trabajadores eventuales del campo. Andalucía ha hecho un tremendo esfuerzo por modernizar su agricultura, apostando por la calidad y apostando por la comercialización. En este sentido, recupera el antiguo discurso de la derecha pura y dura de este país y también el discurso que en su día hizo Convergencia y Unión. Tiene que saber que las pretensiones por desempleo en Andalucía fue un paso que se dio con Felipe González, en el que por primera vez los agricultores eventuales del campo tenían los mismos derechos a percibir una prestación por desempleo, una prestación fruto de las cotizaciones al sistema especial agrario. Por lo tanto, creo que no pueden ir como pollo sin cabeza haciendo propuestas, en un caso sin pensarlas y en otro caso insultando a los andaluces. Las palabras de Francisco Reyes, que se refiere a ese documento, 30 propuestas para un cambio, para un programa del cambio en Andalucía, programa electoral, propuestas de Podemos, concretamente la número 19 en el mundo rural, que habla de integrar los fondos del programa de fomento del empleo agrario, del PFEA, el antiguo PER, dentro de las estrategias territoriales de creación de empleo, orientándolos principalmente al apoyo a proyectos productivos de puesta en valor de recursos agrarios infrautilizados en fincas públicas o privadas que no cumplan con la función social de la propiedad. Ese es exactamente los términos de esa propuesta, la número 19, dentro de las 30 propuestas para un programa del cambio en Andalucía, Podemos. La propuesta electoral, esa es una de ellas a la que se refería Francisco Reyes. En otro orden de cosas, estamos ya en las inmediaciones de la celebración. El próximo día 8, Día Internacional de la Mujer, la Diputación Provincial organiza más de 150 actividades por toda la provincia en la reivindicación de la igualdad de género. Entre las propuestas diseñadas en torno al 8 de marzo, hay cine, talleres, foro de la juventud y distintos actos institucionales organizados desde distintas áreas de la institución provincial. Las diputadas de Igualdad y Juventud, María del Mar Xiao y Francisca Molina, respectivamente, han presentado esta mañana el programa de actividades previsto por la Diputación Provincial de Jaén para esa conmemoración. Este año, decimos, más de 150 propuestas para toda la provincia. Comenzamos las actividades del 8 de marzo con dos principios, como le he dicho en un primer momento, que va a ser uno, que son actividades transversales, principalmente con juventud, pero también con agricultura y con cultura y deporte. Y luego que intentaremos que sean actividades en toda la provincia, actividades que desde la propia Diputación Provincial, a través de las distintas áreas, queremos llevar a todo y cada uno de los 95 municipios, y también fomentando que aquellos municipios, a través de sus asociaciones y a través de los ayuntamientos, realicen sus propias actividades, en las que desde luego la presencia de la Diputación también será constante. Precisamente Diputación Provincial, que abre la convocatoria de subvenciones para proyectos que generen más de 20 empleos en la provincia. Hasta el 30 de septiembre se podrán presentar las solicitudes a esta convocatoria, que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Está dotada con 5 millones de euros, decimos, esos proyectos empresariales que generen 20 o más puestos de trabajo en la provincia y que tengan una inversión inicial igual o superior a los 75.000 euros. El presidente de la Administración Provincial aclaraba que esta iniciativa, que forma parte de las medidas incluidas en el Plan de Empleo promovido por Diputación Provincial, estará abierta hasta el 30 de septiembre y cuenta con una dotación económica que asciende a 5 millones de euros. Las bases que rigen la convocatoria han sido publicadas ya en el Boletín Oficial de la Provincia y están dirigidas tanto a empresas implantadas en la provincia como a otras que tengan previsto hacerlo en próximas fechas en esas condiciones que les citamos. El empleo sigue siendo una de las principales preocupaciones para la Diputación Provincial de Jaén. Hemos hecho una tremenda inversión en los últimos años y no estamos escatimando esfuerzo en esa dirección. La convocatoria que hemos sacado para empresas de más de 20 puestos de trabajo aspira a convencer a empresas para que se instalen en nuestra provincia. Para ello hemos destinado 5 millones de euros y vamos a financiar entre el 35% y el 20% de los costos laborales, dependiendo del número de empleos que al final se cree en nuestra tierra. El empleo es nuestra principal preocupación y el empleo es nuestra principal ocupación. Los proyectos que se presentan en esta línea de financiación deben de ser ejecutados y generar empleo en la provincia de Jaén y no podrán estar iniciados ni iniciarse con la contratación de los trabajadores, como que decimos, dirigida a financiar durante 2 años los costes salariales del proyecto de generación de empleo previsto por las empresas, que tal y como se subraya recibirán una cuantía determinada en función del tamaño y volumen de facturación de las mismas. 2:30, más noticias, hora 14, sintonía de la SER.